Yo soy Natalia Gómez Vázquez. Y mi corazón está palpitando súper fuerte. Creo que es muy conmovedor escuchar a otras voces hablar. Se siente rico, ¿no? Como cada quien, qué palabras usa, y estoy muy, muy, muy emocionada. ¿Qué es lo que más te disgusta de tu voz? ¿Por qué? Ay, la verdad, mi voz me gusta, me reconforta. Si hubiera algo que me disgusta, es cuando digo cosas como desde un lugar muy impulsivo y como desde un lugar lastimado, desde el enojo, y eso me disgusta mucho, como que quisiera desdecir, ¿no? Muchas veces me arrepiento. ¿Y por qué? Porque pues sé que puedo y sé que he lastimado a otras personas con mi voz. Y se siente muy feo que te lo hagan, ¿no? O hacerlo. Eso es.